Hola, hola, ¿qué tal, compañeras y compañeros de Bárbaros, el programa más incivilizado de la radiofonía local? Nos volvemos a reencontrar con el sótano después de tanto tiempo. Y les cuento que nuestra banda invitada para el sótano de hoy es una banda muy conocida, que en este 2012 está cumpliendo 20 años. 20 años marcados por la música, el activismo, el compromiso político y social, el humor y la fusión de ritmos, yendo del rock a la cumbia y del punk al ska. La plaza al gobierno que entrega el petróleo, el que paga la deuda y que salva los bancos. Y por si no lo adivinaron todavía, se trata de Las Manos de Filippi. Yo soldado para que Bush tranquilo se encargue de ir. En el año 92, Hernán de Vega, más conocido como El Cabra, vocalista de la banda, y Gabriel Hermos comenzaron a trabajar en el proyecto Las Manos de Filippi. Pero, ¿por qué eligieron ese nombre? Y surgió en el año 92, que nosotros veníamos escuchando Mano Negra, y era la época que le habían cortado las manos a Perón también, al cadáver de Perón, y todo el tiempo se hablaba de las manos de Perón, así. Después se dio que teníamos un amigo que se llamaba Filippi, y que tenía las manos todas accidentadas, y todo eso salió con Las Manos de Filippi. Pero en un principio se relacionaba de una con Las Manos de Perón, que era el tema así de auge en ese momento. Y acabamos de escuchar al Cabra, el cantante y líder de Las Manos de Filippi, banda que está conformada por Charlie Bardón en el saxo y coro, Lucas Onigman en la batería y el coro, El Pecho Anzuategui en la trompeta y coros, Gaspar Venegas en guitarra y coros, Guido Durán en la batería y coros y Pablo Marchetti. Pero seguimos escuchando esta charla que tuvimos con El Cabra, que nos cuenta cómo ve al rock hoy. Y no, veo que sí, que es siempre mejor. No, no es nada de lo que fue va a ser mejor a lo que es ahora. Para mí los pibes hacen lo que hay que hacer, no lo que tendrían que hacer. La juventud hace lo que hay que hacer. Y no sé, hay gente que se cree que lo que pasó fue nunca, hay que volver a repetir lo que a ellos les gustaba en el año que ellos la pasaron bien, no sé, porque para mí lo mejor es que no sea nada igual a cómo fue. Y lo que más rescato de la música y de los pibes es justamente esto que te digo de poder separar bien lo que es una actividad cultural y de expresión de la juventud y de lo que es una actividad social, como politizar a los músicos, entender bien lo que están haciendo ellos haciendo música. Como que es algo que desde arriba está, nuestra generación de músicos estamos acostumbrados a que éramos los malos, los que no habíamos estudiado, los que hacíamos las cosas mal, que estaba todo mal. Ni en pedo se nos puede ocurrir que el Estado te financie un circuito para tocar. Hoy en día, después de lo que pasó en Cromañón, hay que entenderlo, que es así, que no es un mero negocio la música, que el gobierno tiene que apoyar con fondos que hay para cultura, las bandas, para que puedan tocar y grabar y salir por la radio. Ahí está el cambio. Después la música puede ser una chacarera, cada uno experimentará en lo que quiera, pero el cambio está en entender eso. La profunda amistad con René y Eduardo de Calle 13 da pie a la realización en conjunto de otras actividades políticas, como una charla para 1000 personas denominada La Juventud del Mundo se Levanta. Esto habla simplemente del grado de compromiso social que tiene la banda. Banda que también forma parte activa del MUR, en Músicos Unidos por el Rock. Y en la charla, El Cabra también nos cuenta en qué está esta organización. Y el MUR ya está trabajando en conjunto ahora en una agrupación que se llama Músicos Organizados, que participan el MUR, pero participan también gente de teatro, de música experimental, como otras ramas del arte. Y estamos, bueno, estuvimos a full apoyando la campaña por el voto al Frente Izquierda. Y a armamos, salió del MUR también un frente de artistas en apoyo al voto del Frente Izquierda. Y no, y reclamando lo fundamental, que es no pagar para tocar. Y lo que tiene también de positivo el MUR de Buenos Aires, que lo llevan adelante todas bandas nuevas, pibes, jóvenes, así que ya de más jóvenes se plantean el tema de lo importante que es entender políticamente la cuestión de lo que es brindar cultura, la responsabilidad que tiene el Estado para la juventud de brindarle de espacio y lugar para desarrollarse culturalmente, y que para que eso pase tienen que lucharla. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no va a acabar, lo tienen que matar. La discografía de Las Manos está compuesta por Alta Tensión en el 95, Reír por no llorar en el 96, Arriba las manos, Esto es el Estado en el 98, Hasta las manos en el año 2002. En el año 2004 sacan un material en vivo en Cromañón llamado Fiesta Señores. En el año 2007 la banda saca un disco doble, Control Obrero por un lado y por el otro lado un CD en vivo de los 15 años de la banda, Los Métodos Piqueteros, disco de estudio compilado y editado en España en el año 2008 y editado en Argentina en el año 2009. La Calecita de Mamanis, editado en el año 2011, y su material más reciente, llamado 20 años, en el año 2012. Sin duda, uno de los temas más conocidos de la banda es Señor Cobranza, tema que fue incluido en el disco Libertinaje de la Bersuit Vergarabat, donde hubo problemas de derecho de autor entre el Cabra y el productor de la Bersuit, que en ese momento era Gustavo Santaolalla. En realidad no, ya creo que está todo superado, y sí, hubo problemas de compañía más que... pero esos problemas a nosotros nos sirvieron para entender cómo es que funciona todo. Todo el circuito en el que uno se tiene que enfrentar, y bueno, ahí sacamos provecho de esa experiencia. Entendimos cómo fue lo de cómo es la movida de las compañías con sus productores artísticos, todo el manejo que hacen con la música, y por eso hoy en día estamos con tanta convicción apoyando al MUR, apoyando toda otra cosa que no conduzca a eso, ¿entendés? En el Congreso, hijo de puta en la Rosada y en todos los ministerios va cayendo, hijo de puta, que te cagan a patada. Las Manos de Filippis es una banda que se destaca por sus letras, ritmos y por su compromiso social. Y por eso algunos medios han catalogado a esta banda como piqueteros. Sí, nos divierten, la verdad que está bueno, no sé, pero está bueno porque en realidad... está bueno, ser piquetero es como una actitud que está buena, como ser punk, algo así. Es rebelarte contra un sistema que nosotros estamos todo el tiempo dejando nuestra postura acerca de lo que es este sistema. Son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva. Y así pasaron Las Manos de Filippis por el sótano. Una banda con 20 años de trayectoria, con mucho compromiso social, y que conocimos un poco más escuchando a su cantante y líder, Hernán de Vega, más conocido como El Cabra. Nos quedamos escuchando un tema de esta banda. Hasta la próxima. De algo ficticio, yo que pensé que explotar era un oficio.